ver, hacemos las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba. Queremos escuchar las palmas. Yo no quiero llorar por ti, dice amigo. Es llorón este tema, ¿eh? Queremos saber cuántos cubieros hay esta noche. Amigo. A ver. A ver. Las manitos arriba, las manos arriba, las manos arriba. La verdad que siempre la pasamos bien cada que venimos acá, loco, ¿eh? Llorarás, amigo. Vamos, cuando quieran. Sigue con palma, la palma, la palma, la palma, arriba, arriba, arriba, arriba.